Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy está frío, pero no tanto como el día de ayer. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo nubladito, habrá algunas precipitaciones de nieve, tenemos un viento que no nos los está registrando, o sea que no está ni siquiera a una milla por hora, está a 0 millas por hora. Tenemos una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 17. ¿Escucharon bien? 17 grados las mínimas, pero estas las vamos a alcanzar como hasta las... ¿Qué hora? Aquí estoy viendo. Pues yo creo que ya las alcanzamos a medianoche, porque... durante todo el día vamos a tener temperaturas no tan frías. Las precipitaciones de nieve, la probabilidad es de un 43%, y esto va a comenzar a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y va a desaparecer por una hora, y a las 12 regresa, de 12 a 2 de la madrugada del día de mañana va a continuar esta nieve. Entonces el tramo se podría decir que desde las 7 de la tarde a las 2 de la mañana va a estar cayendo precipitaciones de nieve, o sea, no muy fuerte, pero sí va a estar cayendo nieve. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 25 grados, mínimas de 14, con cielos muy soleados. Va a estar muy soleado, pero muy, muy frío. La temperatura máxima, ya escucharon, 25, y las mínimas de 14. Y no se espera nieve el día de mañana, solamente hasta las 2 de la madrugada. Lo que les pronostiqué es desde el día de hoy, 7 de la tarde a las 2 de la mañana, ¿ok? Para el día viernes, 23 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 23, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones, pero por lo que yo estoy viendo aquí, no se ve que vaya a caer nieve. Tal vez en las partes altas de las montañas, pues sí vaya a caer un poco de nieve. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 28, con cielos muy nublados. Así que vamos a tener una noche buena muy nubladita y fríita, con cielos nublados, pero no se espera nieve, así que no vamos a tener blanca Navidad, más que la que ya quedó. Para el próximo domingo, 25 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 30, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 15% que caigan precipitaciones el día domingo, día de la Navidad. No se espera nieve, pero y bueno, así tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nada más les recuerdo que hay un aviso invernal aquí, así que voy a ir a checar a ver qué nos están diciendo. Bueno, que el día de hoy, a partir de las 3:39 de la madrugada hasta el día de mañana a la 1 de la madrugada, dicen que pues va a haber áreas que se van a afectar por nieve, y va a empezar a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde y va a continuar hasta la 1 de la mañana del día de mañana. Entonces, abríguense muy bien, váyanse bien equipados y pues nada más, ¿no? Ok. Si van a conducir por las áreas donde vaya a caer las precipitaciones de nieve, pues tomen las debidas precauciones, manejen con mucho cuidado y abríguense muy bien, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos después de la reflexión. Y bueno, lo que se espera es de 1 a 3 pulgadas de acumulaciones de nieve, ya que ahorita ya me pareció ahora sí esta información. En las áreas de Tuela y Rush Valley, y en el norte de Wasatch Front y en Salt Lake Valley. Si ustedes se van a dirigir hacia estas áreas o condados, pues ya saben que se espera acumulación de nieve de 1 a 3 pulgadas a partir de las 2 de la tarde del día de hoy hasta la 1 de la mañana del día de mañana. Este es el clima invernal, el aviso que hay con respecto a cómo va a estar el día de hoy, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a ir a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El silencio es la capacidad de pensar sin tener que convencer ni discutir. La capacidad de volar sin límites y sin esfuerzo. La capacidad de caminar sin distraerte y disfrutando de lo que forma parte del camino. La capacidad de observar con libertad sin perturbar ni sentirte perturbado. La capacidad de oír sin tener que escuchar ni interrumpir. La capacidad de ilusionarte, soñar e imaginar sin crear incomodidad. La capacidad de disfrutar de una flor sin robarle su aroma ni condenarla a morir. Y sobre todo, la capacidad de entender, comprender y verte como eres visto por Él. La verdad de Dios solo se puede conocer en absoluto silencio. Pero no estamos hablando solo del silencio exterior, sino también del silencio interior. Si al cerrar tus ojos, tu mente está en silencio, la puerta está abierta para entender y poder reconocer la realidad que te impulsa a vivir. Pero si no, es porque necesitamos aprender a hacer silencio, a callar todas las voces que nos confunden y desorientan para poder oír su voz con claridad. Y por supuesto, solo en profundo silencio podrás comprender lo que significa todo esto que acabas de escuchar y además disfrutar de todas esas capacidades que Él nos ha dado. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: escucha tu voz interior y comenzarás a escuchar la sabiduría de tu alma para que te guíe. Leo Pavoni.

que me pedías. Sin embargo me reclamas, si te daba hasta mi vida. Pero tú, que le has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que le has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reniego si te olvidas. Salí mal con mis amigos.

One life, heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is Aries. Es momento de enfrentar tus propias limitaciones, un ejercicio de franqueza que nos puede ayudar a tener una mejor relación de pareja. Ambos participen en sus mejores talentos para que su vínculo crezca y se mantenga. En lo laboral reconocerás que los gastos grandes no son los que afectan tu presupuesto, sino los pequeños. Para el signo de Tauro, es un buen día para acordar un plan para que tu amor sea viable y sobreviva a la turbulencia de la vida. Tu pareja y tú deben poner de su parte para que la corriente no los deje atrás. En lo económico, tienes que resolver esos temas con tu compañero de trabajo. La falta de acuerdo puede cobrar una factura muy alta, así que pide disculpas. Para el signo de Géminis, mantén tu casa en paz. Los familiares de las parejas siempre son un asunto delicado, pero no son motivos para estallar y alejarse. No hay mejor manera de sobrellevar las cosas que mantener una distancia. En lo laboral, te comienzas a preguntar si es mejor rentar o pedir una hipoteca. Ve por la primera opción, reúne el dinero y después enfrenta los primeros gastos de una hipoteca. Cáncer. Cuida a las amistades de tu pareja, son sagradas, no critiques ni en su aspecto ni en su trabajo, ni mucho menos debes mostrarles alguna agresividad. Por otro lado, en lo económico tienes que poner en orden tus asuntos y tus trámites. Para el signo de Leo, este día es importante que no des espacio a los chismes, todo entre tu pareja y tú debe ser claro y transparente. Existen personas que les envidian y que quieren verlos separados. Tienes que perder el miedo a triunfar en lo laboral. Da el primer paso hoy, sal de tu zona de confort y encuentra esas nuevas oportunidades que tanto buscabas. Para el signo de Virgo, comparte tus sueños con tu pareja. Es un buen día para hablarle de lo que anhelas. Tomen un punto medio entre sus metas e inicie lo más pronto posible. En lo laboral debes olvidarte de las experiencias anteriores. Estás en tu mejor momento. Aparta tu mente del fracaso y las limitaciones. Para el signo de Libra. Eres una persona que impone retos y avanza. Por eso los problemas nunca van a dejar de estar en tu vida. Cuidado, tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades y problemas, deja que te ayude a resolverlos. En lo económico, tendrás que rechazar a socios que tengan la firme intención de doblegarte. No naciste para ser gobernado. Para el signo de Escorpión, es un excelente día para reencontrarse con los amigos. Planea una fiesta o una cena. En el trabajo tienes que mejorar tus habilidades. Hoy sientes que no te expresas con la fuerza suficiente para ser escuchado y considerado. Estudia las bondades de la programación neurolingüística. Para el signo de Sagitario, la meta en tu relación es tener el bienestar de tu pareja. Sobre los negocios, tienes que esperar hasta que las condiciones del mercado sean favorables antes de lanzar esta nueva apuesta. Hay que moverse con inteligencia, dado que las tendencias astrales premian más la perseverancia que a las apuestas arriesgadas. Para el signo de Capricornio, en el amor de pareja no puedes solucionar todo. A veces es mejor dejar que la persona que amamos viva sus propios errores. También tienes que ver por ti, no prestarle atención a la opinión de los rivales. Lo que esas voces buscan es que te equivoques y fracases, así que confía en ti. Eres tu guía más importante y esto será clave para tu nuevo éxito. Para el signo de Acuario, elimina las vibras negativas de estos últimos días. Es necesario que tu pareja encienda una vela negra y que tú enciendas una vela blanca. Por otro lado, en la situación laboral reconoces el tamaño de la pérdida. Los astros te recomiendan que sumen voluntades. Y por último nos vamos con el signo de Piscis.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es una combinación de tecnología y ciencia. Me da un poco de risa porque cuando yo vi la película Titanic, no sé si ustedes la han visto, me imagino que sí, muchos, sobre todo pues generaciones más adultas que ya lo hemos visto y también generaciones jóvenes, ¿no? Porque la película del Titanic pues es una clásica hoy en día y bueno, pues a todos nos, bueno, la mayoría, ¿no? Nos dolió cuando se muere James Cameron y pues no, perdón, Jack. ¿Qué, por qué le estoy poniendo? Ah, porque es el forense. Oh my goodness. Pero bueno, hay un análisis de James Cameron que es un análisis forense y ellos dicen que hay una prueba de que la muerte de Jack en el Titanic, o sea, de Leonardo DiCaprio, dicen que era inevitable. James Cameron, el director de la película Titanic de 1997, que fue aclamada por la crítica, está poniendo fin al debate de la puerta flotante del que muchos han estado hablando desde hace más de 25 años. Cameron asegura que ha realizado un estudio para demostrar de forma inequívoca que tanto Jack, que fue interpretado por Leonardo DiCaprio, como Rose, interpretada por Kate Winslet, no podrían haber sobrevivido en esas gélidas aguas donde se hundió el barco. En esa escena icónica, pues se ve a Jack diciéndole a Rose que se acueste en una puerta flotante mientras el Titanic se hunde. ¿Ustedes recuerdan? Pues aquí ya no les estoy dando spoiler porque ya es una película pues viejita. Tal vez habrá gente que no la ha visto, ¿verdad? O jovencitos. Pero bueno, parcialmente sumergido en el agua, Jack se aferra a la tabla y hace que Rose le prometa que sobrevivirá. Y cuando los rescatistas rodean el área, pues varias horas después, se da cuenta de que Jack sí está muerto. Y desde el estreno de la película, pues tanto los críticos como los fanáticos han argumentado que la puerta podría haber tenido espacio para ambos personajes, asegurando su supervivencia. Pero Cameron ha dicho constantemente que el destino de Jack estaba escrito en la página 147 del guión. Mira, es muy muy simple, fue lo que dijo Cameron a The Daily Beast en el 2017. Lees la página 147 del guión y dice, Jack sale de la puerta de madera y le da el lugar para que ella pueda sobrevivir. A pesar de su insistencia en que la puerta no pudo contener a ambos personajes, Cameron ha enfrentado críticas de que la escena no es realista y en un episodio de Cazadores de Mitos, los presentadores Jamie Hyneman y Adam Savage le dijeron a Cameron que si se hubiera colocado un chaleco salvavidas debajo de la puerta, habría creado suficiente flotabilidad para que Jack y Rose sobrevivieran. Pero como iban a saber también, ¿no? Cameron ahora está poniendo fin al debate y le dijo a Postmedia, según el reportaje del Toronto Sun, que encargó un estudio científico para poner fin a todo esto de una vez por todas. Entonces, ahora hay un estudio forense sobre si Jack del Titanic pudo haber sobrevivido. Cameron explicó, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa improvisada en una puerta de la película. Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y dentro de ellos y los pusimos en agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido, solo uno podría sobrevivir. Entonces el estudio aparecerá en un especial de National Geographic en el mes de febrero para los que están interesados, cuando está programado pues el lanzamiento de la versión remasterizada de Titanic. Y Titanic se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta el estreno de la película Avatar de Cameron en el 2009, porque también es el mismo, ¿no? Pero en las décadas transcurridas desde que se estrenó Titanic, la polémica escena ha perseguido a Cameron a pesar de sus comentarios de que Jack tenía que morir. Y en el 2019 dijo que en la serie Movies That Made Me de la BBC, que el debate fue un poco estúpido, dijo, y comparó la historia con la de Romeo y Julieta. Entonces, pues a esperarnos hasta febrero, ¿no? Para ver este estudio forense, a ver si es cierto. Y bueno, en otra información, pues resulta que tú puedes convertir un lector de Blu-ray con el que reproduces tus discos en un microscopio láser. Los microscopios ópticos suelen tener un aumento máximo de entre 500x y 1500x, tras lo cual pues uno tiene que cambiar a un microscopio de barrido para acercarse más. Y estos vienen con limitaciones importantes y no son baratos. Y a menudo cuestan decenas de miles de dólares, a menos que seas lo suficientemente inteligente como para convertir la óptica de un lector de Blu-ray viejo en un microscopio láser sorprendentemente efectivo. Y bueno, en cierto modo las unidades del CD-ROM y el Blu-ray funcionan como microscopios utilizando láseres para leer los puntos microscópicos en la superficie de un CD o un DVD. Y en el caso de la unidad de Blu-ray, un láser azul ultra preciso, que es técnicamente más cercano al color violeta, con una longitud de onda de 405 nanómetros, se enfoca en la superficie de un disco y la eficacia con la que la luz se refleja del regreso a la óptica de una unidad de captación que determina si se ha detectado un 1 o un 0, ¿no? Pero los sensores en la unidad de captación óptica pueden medir una gama más amplia de intensidades de luz. Dice que no solo encendida o apagada, lo que permite que la corrección de errores de una unidad de Blu-ray y en este caso que el hardware se utilice para otros usos. El youtuber Dr. Volk reutilizó una unidad de Blu-ray que ahora es fácil de encontrar a bajo precio en la era del streaming para construir un microscopio láser de escaneo simple y Volt agregó a la mezcla un par de piezas de plástico que fueron diseñadas a medida para crear una cama de escaneo para una muestra que podía moverse hacia adelante y hacia atrás en una dirección mientras que el láser en sí se movía hacia adelante y hacia atrás en la otra. A diferencia de un microscopio óptico, donde la totalidad de un objeto se refleja a la vez, un microscopio láser de barrido toma medidas de intensidad de luz en incrementos, moviéndose a través de un objeto en una cuadrícula y ensamblando una imagen ampliada píxel por píxel. Y en este caso, pues dadas las limitaciones del eje de la unidad del Blu-ray, que mueve la muestra de un lado a otro, la imagen pues ensambla y a partir de 16.129 medidas, que es una cuadrícula de 127x127, y luego se amplía a una imagen de 512x512. ¡Y qué impresionante! A ver si hacemos esto. Voy a checar al Dr. Bolt, que es un youtuber, a ver cómo lo hizo, ¿no? Aquí está el video, así que más adelante lo voy a buscar. Busquen ustedes también Dr. Bolt con V como el auto eléctrico para que podamos realizar esto mismo, ¿no? Una interfaz de usuario escrita en Java permite modificar los ajustes de enfoque y la velocidad de escaneo del microscopio

9:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, aquí tengo conmigo en mis piernas a mi perrita, así que si escuchan ruidos, ronquidos o cualquier otra cosa, pues va a venir de ella, ¿no? Bueno, vamos a irnos con la nota. Hoy les traje algunas bebidas que sirven para bajar la presión arterial. Por ahí me enteré que hay algunas personitas que o se les está subiendo la presión o a otros se les está bajando. Pero esta es para las personas que se les ha estado subiendo la presión últimamente. Puede ser mucho por el estrés, puede ser por la alimentación también. Pueden ser muchos factores, ¿no? Pero hay unas bebidas naturales que pueden ayudar a controlarla, más ahorita, ¿no? En estas fechas que comemos de todo y a veces pues no nos damos cuenta del daño que le está haciendo a nuestro organismo. Recuerden que la hipertensión, que es la presión alta, se le denomina asesina silenciosa debido a que no suele causar síntomas. Si bien no existe una cura para la hipertensión, pues se la puede controlar incorporando hábitos saludables, incluidas pues una buena dieta, ¿no? Pero cuando hablamos de dieta, no solo hacemos referencia a los alimentos, también hay bebidas que te van a ayudar a controlar los niveles de presión arterial. Y bueno, ¿qué es la hipertensión? Ya les he dado varias notas acerca de la hipertensión. Muchos ya saben que hay dos maneras de descubrir, ¿no? Si tú sufres de hipertensión o hipotensión, ¿verdad? Pero bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias y puede medirse en milímetros de mercurio, que cuando tú pues te sacan la presión, pues dice mmHg, entonces son los milímetros de mercurio, teniendo en cuenta la actividad del corazón, que es la presión sistólica, que es el bombeo de la sangre, y la diastólica, que es cuando está en reposo, mientras está pum, y luego cuando baja, y pum, y así, ¿no? Entonces es la sistólica y la diastólica. Y se considera niveles normales cuando la presión sistólica está por debajo de los 130 milímetros de mercurio y la presión diastólica está por debajo de los 85 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, si el tensiómetro indica que las medidas anteriores se superan de manera constante, o sea, que están arriba de 130 y que están arriba de 85, se puede haber desarrollado hipertensión, ¿no? Entonces, esta afección puede alterar el funcionamiento de nuestro corazón, aumentar el riesgo de sufrir ataques cerebrales, causar daños renales y oculares, dificultar para la circulación sanguínea y también que puede provocar estrechamiento arterial, ¿no? Entonces, te voy a dar algunas bebidas que te van a ayudar a prevenir la hipertensión. Una de ellas es el jugo de arándanos. Puedes mantener bajo control los niveles de presión arterial bebiendo jugo de arándanos regularmente y esto se debe a que es un alimento rico en antocianinas, que son compuestos con propiedades antioxidantes y que funcionan como cardioprotectores. Si optas por el jugo de arándano ya preparado, pues te tienes que asegurar de que sea una opción libre de azúcares agregados, ¿ok? También está el jugo de ciruela. Aunque el jugo de ciruela es popularmente conocido por sus beneficios sobre el sistema digestivo, especialmente en el tratamiento del estreñimiento, los expertos aseguran que es una buena bebida para proteger la salud cardiovascular. Y eso pues se debe a que los investigadores explicaron que se debe a que es una fruta rica en potasio, la ciruela. El jugo de espirulina. La espirulina es un alga que fue nombrada como el mejor complemento nutricional del milenio, por lo que la Organización de las Naciones Unidas, gracias a que aporta nutrientes esenciales y posee muchas propiedades para la salud. También está el jugo de granada, por su alto contenido en antioxidantes y polifenoles de la granada, la convierte en una gran aliada para la salud cardíaca, ya que mejora nuestro flujo de sangre al corazón y ayuda a eliminar el colesterol malo de nuestro cuerpo, ¿no? Y también se registran efectos beneficiosos en el control de la presión arterial alta y en la prevención de ataques cardíacos. Entonces puedes preparar un jugo de granada combinándola con limón o con naranja y fresas. ¡Qué delicia, de verdad! Pero bueno, también hay que recordar que es mucha fructosa a personas que sufren o que padecen de problemas con su glucosa, como el diabetes, pues obviamente no se recomienda que lo hagan. Antes consúltenlo con su médico o pues consuman con moderación, ¿no? También la leche descremada, para todos los que les encanta la leche, beber leche así como consumir sus derivados puede reducir el riesgo de hipertensión gracias a su riqueza en potasio y en magnesio. Sin embargo, pues también los investigadores advierten que estos efectos pueden verse cuando se consumen opciones bajas en grasas o descremadas. Y también está el jugo de manzana, que es rica en quercetina, que es un flavonol que actúa sobre una enzima que es relacionada con la regulación de la presión arterial, y por ello su jugo se asocia a una mejor circulación sanguínea y a un menor riesgo de estrechamiento de los vasos sanguíneos. El jugo de remolacha, ¿les gusta el betabel? Bueno, pues el jugo de remolacha o betabel cruda o cocida también se asocia a mejores niveles de presión arterial, y esto se debe a que es rico en nitratos dietéticos, que es un compuesto conocido por tener efectos reductores de la presión arterial. Y también existen estudios que hallaron que los beneficios de beber este jugo pues son mayores que los efectos de los nitratos por sí solos. También está el jugo de sandía, que posee un compuesto llamado curcubocitrin, que ayuda a dilatar los capilares sanguíneos y a mejorar la función de los riñones. Además de que la sandía es rica en potasio, que es un vasodilatador natural. Y pues con esto pues te ayuda a favorecer la circulación sanguínea, reduciendo el riesgo de hipertensión, ¿no? También la puedes pues licuar, la sandía, o la puedes preparar ahí con salecita, ¿no? Y limoncito. El jugo de tomate, existe evidencia científica que sugiere que beber un vaso de jugo de tomate al día puede fortalecer la salud del corazón. Según los investigadores, esta bebida mejora la presión arterial sistólica y diastólica, así como los niveles de colesterol. Sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es el tomate rico en potasio, que es un mineral que actúa como vasodilatador, y también contiene licopeno, que es un compuesto con propiedades antioxidantes. También está el jugo de toronja, también es rico en potasio y en antioxidantes, y te ayuda a favorecer la relajación de las arterias y los vasos sanguíneos, y mejoran la irrigación sanguínea. También está el té verde y el té negro. Existen estudios que se encargaron de comparar los efectos de consumo de té negro y verde sobre la presión arterial, y dicen que la ingesta a largo plazo de ambos tipos de té redujo la presión arterial sistólica y diastólica, y los resultados más significativos se vieron entre quienes optaban por el té verde. Entonces ahí está, todas esas opciones de jugos totalmente naturales y aparte que están muy ricos, ¿verdad? Para que ustedes mejoren su presión arterial y que pues ya la normalicen. Obviamente también se recomienda que hagan un poco de ejercicio, también les va a ayudar a reducir la hipertensión, a mantener un peso saludable, o sea, no excederse, no fumar, reducir el estrés y seguir la dieta DASH. También dicen que pues esta es una alimentación que fue especialmente diseñada para prevenir y tratar la hipertensión, y se concentra en esta dieta en incluir alimentos que son ricos en vitaminas y minerales esenciales mediante el consumo de frutas, de vegetales, de cereales y legumbres, a la vez que reduce la ingesta de alcohol, azúcares y sodio. Entonces, pues ya saben, de que no modifiquen, no abandonen sus medicamentos o tratamientos, antes consúltenlo con su médico sobre los efectos potenciales de estas terapias o de los suplementos o jugos o lo que vayan a hacer. Y pues nada más, ¿no? Tengan mucha precaución con todo lo nuevo que vayan a incluir en su alimentación. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, pues con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita vamos a comenzar con el tema del día, pero no les había dicho, pero me voy de vacaciones, entonces me queda el programa del día de hoy y el día de mañana. Y yo creo que ya nos vamos a escuchar hasta... ¿Qué gacho se escucha esto, no? Pero hasta el próximo año. O sea, va a ser una semana, obviamente. La próxima semana pues no voy a estar y hoy es mi semana corta, entonces el viernes no voy a estar. Voy a regresar probablemente hasta el 3, yo creo, hasta el 3 de enero, si Dios quiere. Así que pues les voy a desear que pasen una excelente Navidad, Año Nuevo, y pues para el Día de Reyes aquí yo ya voy a estar de seguro, ¿no? Pero pues nada más para que lo sepan, obviamente mañana les voy a volver a informar para la gente que hoy no me vaya a escuchar y pues también pues para agradecerles por todo este año. Yo creo que mañana va a ser un programa un poquito diferente para que podamos cerrar ciclos, ¿verdad? Y comenzar todos los días con el pie derecho y cada momento con el pie derecho, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día. Es impresionante, la verdad, me da mucha alegría, ¿no? De que ya finalicemos un año más, si Dios quiere. Tal vez mucha gente se pone muy nostálgica en estas fechas. Yo creo que todos en algún momento nos ponemos. También se viene mucho estrés para algunos. Entonces, hay que tratar de mantenernos más presentes. El que yo no vaya a estar en estos días no quiere decir que ustedes no puedan estar poniendo en práctica los temas del día para que nos sirva a todos como meditación. Y entrando el año, ahora sí, vamos a dar las charlas en línea. Entonces, para las personas que se quieran anotar, pues ahí yo les voy a estar informando. Y tal vez en la semana de mis vacaciones vaya a tener ahí una charla virtual. Así que pues los invito a que estén siguiendo la página de la radio en el browser www.sexylordradio.com o también en la página de Facebook. Probablemente ahí lo vayamos a publicar, pero realmente es de encuentros existenciales. Las charlas van a ser de encuentros existenciales. Ustedes pueden encontrar la página web www.encuentrosexistenciales.com. No tiene otro nombre y pues es muy fácil de recordarlo, ¿verdad? Ahora sí, vámonos con el tema del día. 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy finalizamos el capítulo 26 que nos ha hablado sobre la transición. El día de mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar el capítulo 27 con el apartado número 1. Y después pues nos vamos de vacaciones y regresaremos el próximo año. Qué curioso se escucha, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro momento, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el apartado 10 del capítulo 26 del libro Un Curso de Milagros y se titula El Fin de la Injusticia. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El fin de la injusticia. ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir. Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado. Y así ves lo que es lo mismo como si fuese diferente. La confusión no es parcial. Si se presenta, es total, y su presencia, en la forma que sea, ocultará la presencia de ellos. Pues a ellos o se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye el conocimiento, y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer. ¿Qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? Significa que tiene que haber otras que tú consideras justas. Pues de otro modo, ¿cómo se podrían juzgar algunas como injustas? Por lo tanto, a algunas se les atribuye significado y se perciben como sensatas, y solo otras se consideran insensatas. Y esto niega el hecho de que todas carecen de sentido, de que están desprovistas por igual de causa o consecuencias y de que no pueden tener efectos de ninguna clase. Su presencia se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a toda cosa viviente junto contigo. Dios no pone límites, y lo que tiene límites no puede ser el cielo, por lo tanto, tiene que ser el infierno. Y bueno, con esto le leí los primeros dos párrafos, para que nosotros comprendamos estas ideas, pues tenemos que reconocer, ¿no? Reconocer que es cierto, o sea, cuando nosotros vemos alguna injusticia o estamos viendo un escenario en el cual tú estás diciendo, oye, esto no debería de estar sucediendo así, y entonces decimos, esto es injusto, y entonces empezamos a defendernos según nosotros y al mismo tiempo pues atacamos, ¿no? Y es cuando justificamos que el atacar está bien, ¿no? Que es justo por esa injusticia que está sucediendo, ¿no? Entonces, podemos decir, puedo sacar mi ira y lo justifico, está justificado porque mira lo que me están diciendo o mira lo que están haciéndole a otra persona, ¿no? Y no, de ninguna forma está justificada la ira. ¿Por qué? Porque el ataque es ataque, independientemente de cómo nosotros lo califiquemos, el ataque es ataque. Si yo ataco, si yo me siento atacada o si yo ataco a alguien, no deja de haber un ataque. Entonces, ¿qué pasa ahí con nuestra percepción? Que a veces decimos, vale la pena defendernos y atacar por esta situación, o tal vez a veces decimos, pues no vale la pena, ¿no? Pero independientemente de cómo nosotros reaccionemos hacia un ataque, pues no va a dejar de ser ataque. Entonces, tenemos que ponerle este fin. ¿Por qué? Porque si yo sigo justificando mi ira, mi tristeza, mi mal humor, mis corajes, mis angustias, por cualquier situación que yo viva o que yo viví o que veo que estén viviendo alguien más, pues me va a sacar de mi momento, me va a sacar de este instante. ¿Por qué? Porque se va a ir mi mente a mal viajar, ¿no? A veces mal viajamos de tal manera que no nos damos cuenta de las cosas que decimos, que las cosas que nos dicen, las cosas que nosotros estamos haciendo, o sea, cómo estamos actuando ante las situaciones, porque estamos totalmente perdidos de este instante. Una persona consciente, una persona despierta, una persona que está en este momento, no está castigando, no está atacando, no se está sintiendo víctima, no está victimizando a nadie, está con el flujo del momento, está viviendo y está amando este momento y compartiéndolo con los demás. Imagínate que alguien viene y ahorita me ofende y me dice muchas cosas grotescas y me insulta y tal vez hasta me da una bofetada. Imagínense que todo este escenario que me lo hacen a mí o que se lo hacen ustedes y que yo no reaccionara ante nada. Tal vez no voy a tener una sonrisa en mi rostro, ¿no? Si me dan una bofetada, pero, o sea, soy consciente de que eso que está sucediendo no tiene nada que ver con la realidad. Si veo tal vez la locura presente, sin embargo, si yo reacciono ante la locura, ¿qué pasa? Que no me doy cuenta que también es locura y entonces también me voy hacia la locura, ¿no? Entonces tampoco estoy diciendo de que seamos sumisos en ese sentido, o sea, de que, me abofeteame otra vez y otra vez, no. A lo que me refiero es de que podemos salir de ese lugar y decir, ok, no voy a mezclarme con esos pensamientos de locura porque sé que la locura no me va a llevar a nada bueno. ¿Qué pasa con la gente que ahorita, pues obviamente, no tiene ni la manera de salir de esa situación, ¿no? Habrá gente que sí puedan tener la oportunidad de salirse de una situación en la que hay agresión. Habrá otros que tal vez no, que están aprisionados por ciertas personas. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? Pues la verdad no lo sé. Pero sé que gente con una conciencia bastante despierta, pues sí sabrían qué hacer al respecto, ¿no? Y tal vez la respuesta sería que no hacen nada. Y a veces nosotros a esas personas después los conocemos como mártires, los conocemos como santos y santas. Sin embargo, son personas que nunca se dejaron llevar por la locura. Sabían que pues no eran tal vez lo que nosotros creemos ser, ¿verdad? No se creían el cuerpo, el personaje ni nada. Todos en algún momento vamos a dejar de estar en este cuerpo, ¿verdad? Unos serán antes, unos serán después, pero todos vamos a dejar este cuerpo. A nadie nos gusta pensar esto. A veces a unos pues les causa mucho miedo, a otros tal vez mucha angustia, tal vez a otros pues no les causa nada, ¿verdad? Pero independientemente de la sensación que te cause, o sea, todos vamos a morir como tenemos el concepto aquí, ¿verdad? En esta tierra, de dejar este cuerpo y no va a pasar nada, o sea, mucha gente se preocupa y tiene miedo a ese momento. Si vamos a dejar de existir, ¿tú crees que realmente va a importar nuestro miedo en ese momento? Obviamente no necesitamos estar en este momento, en ese instante, no. O sea, no es para que se pongan tristes ni para que se pongan angustiados, ¿no? Por ese momento, ¿no? O sea, cuando nos llegue ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que es ese momento. Muy probable, ¿no? Entonces, ahorita que estamos en este momento, en este instante, podemos agradecer, podemos darnos cuenta del amor infinito, ilimitado que hay en nuestras vidas y que hay para compartirlo, de que nosotros no somos quien para juzgar a nadie. O sea, hay que quitarnos esos juicios, por favor, de nuestra mente. Se nos hace muy fácil hacerlo, más en estas fechas, que debe ser un tiempo de dar y compartir amor, ¿no? Pero a veces se vuelve más estrés y más angustia y más rencor, ¿no? Y no, o sea, es innecesario. Nada más, como decía el Sadhguru, o sea, acuérdate que en algún momento tú vas a morir, dice en uno de los videos del Sadhguru. Vas a morir y tu cuerpo va a estar inerte. Y va a pasar al polvo, ¿no? Y lo dice de otra manera también, que te quedas, uy. Pero pues sí, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves a un animalito muerto? A los días, ¿qué pasa? El olor, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, somos seres humanos que vinimos a este mundo para vivir y para morir, ¿no? Entonces, siempre estamos viviendo cuando estamos despiertos. Y aunque dejemos nuestro cuerpo, vamos a seguir viviendo. No de esta manera que estamos acostumbrados, pero vamos a seguir existiendo. Entonces no hay por qué temer. Habrá gente como yo que creemos en la reencarnación y pues tal vez eso nos tranquiliza también. Y si no hubiera reencarnación, pues también, o sea, nos enteraríamos en ese momento. Tal vez ya nunca nos enteraríamos, ¿no? Pero pues por personas, por casos de gente real que de repente te dicen cosas, niñitos, ¿no? Que yo viví en tal año, yo morí así, y que traen esa información y dices tú, ah, caray, pues probablemente sí existe la reencarnación, o de dónde sale toda esta información, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto que no me voy a meter ahí, ¿verdad? A lo que voy es este momento, y este momento es muy importante porque es en el que estamos viviendo, es en el que estamos observando, es en el que estamos escuchando, es en el que estamos aprendiendo y es en el que nos estamos transformando. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Está en el cielo o está aquí? El templo de Dios es viviente y ha sido reconstruido para ti. Tú no estás separado de Dios, tú no estás separado de la vida. Hay muchos poemas, hay muchas reflexiones que hablan de la vida y de cuando se te acaba la vida. La vida no se acaba. No se acaba porque la vida siempre va a existir. Tal vez nosotros no vamos a estar, pero la vida va a seguir. Hay árboles que tienen muchísimos años, cientos de años. Hay árboles que tienen miles de años y siguen ahí vivos. ¿Cuántas generaciones de humanos ha sobrevivido? Muchísimas. Entonces ha seguido siendo vida. Entonces, inclusive si se llegara a acabar el planeta Tierra, nos acabáramos todos los humanos, seguiría existiendo vida de otra manera. Así como hay vida silvestre, vegetación silvestre, pues así tal vez habría de ese tipo de vida, ¿no? Pero entonces no tengas miedo porque se acabe la vida, porque la vida nunca se va a acabar. Aceptemos todos los milagros que ahorita están disponibles para nosotros, para que podamos contemplarnos en perfecta armonía, en perfecta paz, en perfecto agradecimiento. Qué bonito es decir, no tengo a nadie a quien perdonar y amo a todo el mundo. Qué bonito esas palabras, porque si realmente las sentimos, podemos quitarnos todo el peso y todas las angustias y todas las preocupaciones y todos los miedos que tengamos en nuestros pensamientos. Entonces vamos a sentirnos agradecidos porque el cielo se siente agradecido por este regalo que hacía mucho tiempo lo habíamos negado. Este momento es santo, en este lugar donde te encuentras en la tierra es santo. Entonces agradece este momento, agradece todo lo que tienes, practica la gratitud en tu vida para que puedas darte cuenta de lo agradecido que eres, o sea, de lo bendecido que eres. Agradece porque estás aquí existiendo, ya en este momento ya lo tienes todo. Pero si quieres agradecer por separado, pues también está bien. Agradece porque puedes escuchar, porque pudiste despertar, porque puedes comer, o porque te puedes mover, o porque puedes abrir los ojos, o porque puedes escuchar, o por el simple hecho de estar aquí, sin hacer nada. ¿Ok? No te pongas presión de que debería estar haciendo esto, debería... No, quítate todo eso. Y recuerda que con dulce gratitud Dios, el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será. Ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo, pues ellos han llegado, por fin han llegado. Y con esto pues vamos a dar el fin de la injusticia. Y recordando una oración que nos dice que al final dice: con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Cada vez que te venga un miedo, cada vez que veas un mundo sombrío o amenazante, di esto. Cada vez que viene un recuerdo o un pensamiento al futuro o que tengas miedo o angustia o lo que sea, dices: con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Hay que poner todo ante la luz de la presencia de Dios o de la energía divina o de la vida para que podamos darnos cuenta de que no hay injusticia alguna. Si percibimos injusticias en cualquier parte, pues nada más decimos esto. Vamos a recordar que al percibir una injusticia estamos negando la presencia del Padre y la del Hijo. Pero nosotros no queremos eso, preferimos conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Y con esto vamos a finalizar el apartado 10 y el capítulo 26. Y vamos a irnos al repaso del día de hoy, que es el 205. Y el repaso es del ejercicio 185. Y la idea principal, ya saben, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. Ese es el ejercicio de hoy. Deseo la paz de Dios. ¿Tú deseas la paz de Dios? Yo sí. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Nuevamente lo voy a repetir, si pueden cerrar los ojos, háganlo. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y deseando la paz de Dios, vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.